como dicen. La esperanza es lo último que se pierde, el de un mejor mañana. No quiero revolcarme en mis entrañas, viviendo las arañas como dagas en la espalda. Deseo caminar sin armas, tranquila mi alma, pasivo y mucha calma. Que el presente afecte, a todos nos convierte. Es un poco convincente, la vida sufrida es aquí y en Los Ángeles. Al que puedo tranquilizo y les doy el aviso que busquen un mejor mañana. Hay que luchar por ideales, pero con las mentes, no a puño y dientes. Aunque sean diferentes, no combino con delincuentes. No me imagino cómo el mañana me atacará en el futuro, siguiendo en el sendero siempre tan seguro, aunque a veces un tanto oscuro. Quizás por el humo de mi puro escabulléndose por mis narices. Si tú lo dices, no somos felices, no comemos perdices. Nuestro banquete se compone solo de agua y lombrices. Pero el mañana llegará y quizás podremos mejorar un poco. Poco a poco, trecho en trecho, seremos mejores hechos. O quizás a la historia pasaremos con despecho. Decidores y filósofos, pensadores, eso queda en sus manos. Yo por ahora me peleo mano a mano o con mis hermanos, trabajando para un mañana simplemente mejorado. Siempre todo conversado, predicamos a ti, respetamos. Siempre todo conversado, predicamos a ti, respetamos. Siempre y cuando lo mismo recibamos de la misma calidad. Eso sí, siempre pensando en cómo subir, en cómo subir, en al cómo andar, subir. Al caminar, siempre mirando atrás, siempre viendo por detrás, sin poder imaginar lo que viene por la vida. Nunca con la frente arriba, y por qué será que quizás que no puedo ver lo que viene más allá. Que el mañana es mi hoy, caminando por la vida haciendo lo que soy. Pero hoy me doy cuenta que el mañana corre por mi cuenta, expresando con mis letras lo que entra y me pesa en la mente. Si sentirme diferente, que el mañana viene y será mejor que el de hoy. Hacia donde vea, cara larga hay, de cifras no me baso ni doy golpes bajos. Veo en tus trazos tu proyección de vida que tienes y esa la mantienes. Calma, basta ya, ahora vengo paz, un futuro tranquilo, cuelga de un hilo separado por el Nilo. Ganas de volver a la época vinilo, así no puede ser, donde quiero puedo ver y saber. Depende de cada uno, el que no quiera lo anulo y al que pueda, anexo. Ese es el contexto, líricas en texto, ave texto morro, cuelga de un hilo separado por el Nilo. El futuro está en un niño, por eso no destiño. Niños locos y borrachos, el sol, la luna y las estrellas, a ver. ¿Quién me creería si les dijera que ellos la tienen? La respuesta, veamos las apuestas.